Equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. Bienvenidos a este tu programa Astrosenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. Pues una vez más nos encontramos aquí en el programa de Astrosenda y con muchas novedades, con muchas noticias y además invitados de lujo. Pero ya sé, quieren saber cómo les va a ir en la semana. Así es de que, bueno, pues vamos a darles el primer bloque de lo que serían los horóscopos para esta semana. Así es de que paren la oreja. A ver, Aries, pues yo espero que tengas algo de lanita ahorrada y no te confíes demasiado. No olvides que a Urano le encanta darnos sorpresas y en cualquier momento tu situación actual podría tomar un camino inesperado y sorpresivo. Para Tauro, bueno, mi querido Tauro, pues esta es la etapa del año en que puedes concretar fácilmente tus metas materiales. Mercurio y Venus están sobre tu signo y te van a ayudar para que puedas negociar, visualizar y concretar todo aquello que te propongas. Para Géminis, cuida tus palabras para que éstas no vayan a ser mal interpretadas, mi querido Géminis, porque podrían atacarte tus enemigos. En el amor, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y si eres soltero, pues ¿para qué te complicas la existencia? Es relaciones que no te convienen. Para Cáncer, bueno, existe la posibilidad de que descubras el amor en alguien que se encuentra dentro del círculo de personas que tú ya conoces. Esto puede ser favorable, pero si no es así, actúa con inteligencia para que nadie salga lastimado. Para Leo, hay que cuidar la actitud en el trabajo, mi querido Leo. Esta puede tener un impacto favorable, pero también negativo. Trata de ser humilde, que hay tiempos para pavonearse y lucirse, y hay otros para demostrar cuáles son tus verdaderas capacidades, que sin duda son muchas. Para Virgo, el sol ya está transitando en tu medio cielo, mi querido Virgo, y esta es una buena señal, ya que comenzarás a ver resultados de todos tus esfuerzos, crecen tus ambiciones y junto con estas te llega el éxito y el reconocimiento público. Así es de que pues no me queda nada más que felicitarte. Y no se me vayan porque en un rato más vamos a regresar con el segundo bloque de horóscopos al final del programa. Pero primero quiero platicarles de alguien a quien yo admiro mucho. Y admiro mucho porque es una persona que ha trabajado mucho en favor de la astrología. Ella es Cecilia Ortiz. Y Cecilia Ortiz es fundadora de la Casa del Astrólogo, ha organizado y nos ha traído a muchos conferencistas de talla internacional para que nos den conferencias sobre astrología en México. Ella es nivel 2 de la NCGR, es nivel 3 de Reiki, tiene formación de runas, también ella misma es conferencista. Ha participado además en programa de radio La Otra Dimensión durante 3 años continuos. También estuvo en el programa de radio Planeta 2013. Y por supuesto ha escrito en diversas revistas como son Observaciones Astrológicas, Casa 9, periódico Los Siervos de Tlalpan, y está, que le voy a pedir que nos platique más adelante sobre esto, próxima a publicar las guías zodiacales y planetarias. Por supuesto, da clases, talleres, maneja programas como Solar Flafire, Kepler, y tiene una especialidad que la verdad es muy socorrida por todos, porque ¿quién no quiere saber cómo se lleva con la pareja? Yo creo que esa es la primera pregunta o la primera motivación que hacen que una persona se acerque a nosotros. Bueno, ¿y este sí será o no será el amor de mi vida? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Me llevaré bien? Y eso se llama en astrología sinastrías. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Ahora, aquí viene una sorpresa. Los que nos manden ahorita los datos suyos y de su pareja, que tiene que ser, acuérdense, fecha, día, mes, año, tiene que ser hora de nacimiento y lugar de nacimiento, nuestra invitada va a hacer una breve explicación o interpretación de su sinastría con su pareja. Así es de que empiecen a mandarnos los datos, porque tenemos que ingresarlos nosotros a la computadora, y acá antes de acabar el programa les prometemos que a los que manden sus datos les vamos a dar esta pequeña interpretación de su sinastría. Así es de que ya saben, mis queridos amigos, a todos los tuiteros, rápido a mandar sus datos. ¿Y qué les parece si antes de dar paso a nuestra entrevista de hoy, nos vamos a un pequeño cortecito? No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to Divertirme. Un libro para mí es como una ventana, o sea, puedes encontrar muchísimas cosas y un libro simplemente nunca se le va a acabar la pila. Porque leer enseña. Inspira. Divierte. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Por tu radioonline.net. Tu radio online. Tu música. Tu compañía, tus sentidos. Continuamos en Astrocenda. Abróchense los cinturones. Pues ya estamos de regreso aquí y tal y como les prometí, bueno, pues qué más que dejarle el micrófono a mi querida Ceci, que nos presente, que nos diga cómo fue que fue a dar con esto de la astrología, que es algo que es apasionante, me venía diciendo que es su vida, ¿no? Que lo siente en el corazón y también que nos platique un poquito de, bueno, qué es esto de las sinastrías, ¿no? Claro que sí. Hola amigos, muy buenas tardes, soy Ceci Ortiz, con el gusto de estar con ustedes aquí esta tarde. Bueno, pues, ¿cómo me metí a la astrología? Pues yo creo que traigo como 15 años, ya soy quinceañera. ¡Ay, qué padre! Sí, ya tengo un buen rato desde que inicié, desde que empecé como autodidacta, empiezo así con varios maestros, y ya bueno, hasta que fundamos la Casa del Astrólogo con Chela. Y bueno, en este camino andamos, muy contenta, he conocido muchísima gente, la verdad es que es una gran satisfacción. Creo que la astrología realmente es una herramienta para dar servicio. O sea, uno da servicio en el momento en que haces cosas o dices cosas que le ayudan a la otra persona a vivir mejor. Yo creo que todo el que te llega a buscarte a una consulta es porque trae una búsqueda interna o un problema real en ese momento, ¿no? Y cuando llegan y se acercan a ti y los ves cómo llegan tristes o a lo mejor con angustia y cuando los ves salir con una sonrisa en los labios, yo creo que ese es el mejor regalo que le pueden dar al astrólogo, ¿no? Y que los ves que regresan al mes siguiente por sus tránsitos o que vienen a hacer una pregunta muy específica sobre una determinada fecha y que los ves regresar al año siguiente para poder planearse un año. Y entonces ahí es el servicio que estamos dando los astrólogos, ¿no? Exacto. Realmente usamos la astrología para ayudarles a ver más allá del plano en el que ellos ven ahorita. Yo a veces le llamo consultoría transpersonal. En realidad somos unos asesores de la vida, porque la astrología habla de la vida, simplemente que nosotros aprendemos a leer a los planetas con sus energías y a traducírselos en cómo se va a comportar la vida en las grandes tendencias. Así es como yo les digo, la astrología es una herramienta de autoconocimiento que te va a permitir fluir con las energías del universo. Porque finalmente la Tierra respira al son del universo y por algo decían por ahí, como es arriba, es exactamente abajo, ¿no? Y entonces yo les platiqué que cuando hay tensiones planetarias en el cielo, pues estas nos tienen que afectar de alguna manera, ¿no? Y nos pueden marcar algunas cosas que podemos prevenir, ¿no? Y nos ayudan a fluir con la vida. Y esto, la verdad, es algo que es padrísimo. Sí, es muy bonito. Y con todo esto, bueno, hemos platicado y supongo que aquí con todos tus invitados han revisado distintas corrientes astrológicas y las van a ir viendo porque hay, la astrología es tan vasta que uno puede ver distintas corrientes, distintos tipos que explican a la persona desde diferentes puntos de vista y eso lo hace muy enriquecedor. Y al respecto, bueno, pues también con la astrología, aunque sean varias corrientes, se pueden hacer distintos tipos de estudios. Por ejemplo, lo más ocurrido es la astrología natal. Quieren ver su carta natal, que es qué pasa con mi personalidad, mis potenciales, mis retos, mis habilidades, qué cosas vengo a resolver en esta vida. ¿Para qué? Para que mi alma progrese, para que mi alma evolucione. ¿Sí? ¿Qué regalos traigo, de los cuales cómo los voy a aprovechar para vivir mejor, para ser más feliz? Y sobre todo, ¿qué caja de herramientas traigo para salir adelante en esta vida? Eso es precioso. Es maravilloso, es una herramienta, es emprender la aventura interminable del encuentro con uno mismo. Exacto. Y en consecuencia con Dios. Claro. Yo le platicaba a Lorna en su programa, ¿verdad, mi querida Lorna, que está aquí y que nos va a ayudar con algunas participaciones? Le decía a mi querida Lorna, cada vez que vengo, le digo, a mí me gusta decir que manejo la astrología evolutiva, porque no es quién soy, quién me va a pasar, ¿no? Y punto. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de consultas que la mayor parte de los astrólogos damos, ¿no? Es cómo me puedo ayudar, dónde tengo que trabajar, cuál es mi misión en la vida y cómo puedo yo conducirme para poder cumplir con esta misión en la vida. Entonces, la astrología es una herramienta de autocrecimiento también y es evolutiva, te ayuda a evolucionar, porque a través de, ya sea de tránsitos, de progresiones, de muchas técnicas que existen, no solamente te puedo decir cuál es tu mapa de vida, sino en qué momento te encuentras actualmente, cuál es tu grado de evolución y qué está sucediendo ahorita y cómo lo puedes aprovechar para alcanzar el máximo de tus potencialidades y encaminarte pues hacia lo que viniste a hacer, mi cuate, ¿no? Y conocerlo, o sea, porque la carta te permite conocer, cuando hablas de la carta natal, cuál es tu misión y platicando, ¿no? Porque que los planetas son nuestros grandes entrenadores, con sus energías nos ponen circunstancias en la vida que hacen que ejercitemos habilidades, capacidades, o que hacen que si un músculo lo tenemos muy poco desarrollado, lo desarrollemos. Por ejemplo, de repente yo tengo que aprender a ser más tolerante, o tengo que aprender a ser más paciente, entonces ahí viene Saturno con sus lecciones de paciencia, o tengo que ser más arriesgada, pues ahí viene Urano con Marte a hacer que yo me atreva. Son entrenadores, y eso es precioso. Eso es maravilloso. Ya acuérdense que ya aquí les he platicado mucho de que yo veo a Saturno como el maestro regañón del zodiaco, ¿no? Que es el que llega siempre, periódicamente, ¿no? Con su libretita y nos dice, a ver, ¿por dónde andas atorada? Ah, no has aprendido la lección. Ah, pues te voy a poner un pequeño examen, un exacto, pequeño obstáculo, pero para que lo trasciendas, para ayudarte a crecer. A lo mejor, a veces es a través del dolor y no nos gusta, pero el dolor es la piedra de toque de crecimiento de todo ser humano. Y si no tenemos obstáculos en la vida, nos volvemos indolentes. Exacto, no, nos quitan nuestra zona de confort y los planetas nos entrenan a la hora que nos quitan la zona de confort. Bueno, pues entonces a chambearle, ¿no? Ponte las pilas y trabájale con tu vida, porque el laboratorio, el campo de acción es la vida. Y a veces vienen y te dan regalitos. Aprovéchalos de una forma positiva y no te eches a la cama, ¿no? Exactamente. Como yo les digo, si yo tengo un buen tránsito de buenos planetas que me dicen que hay muchas, que ando muy energética y que a lo mejor me voy a conseguir un galán por ahí, bueno, pues lo menos que puedo hacer es encerrarme. Claro. O sea, lo que voy a hacer es irme a poner guapa, hacer dieta, salir y pavonearme, como digo yo, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos platicando. En realidad, la carta natal es la base con la cual de ahí podemos partir a todas las demás técnicas principales que ven a la persona. La sinastría, la palabra sinastría, no, yo la traduzco como coincidencia de astros. Sin como coincidencia y astría, la palabra de astros. Es como si hablamos de sincronía, coincidencia de tiempos. Oye, qué maravilloso. Yo nunca lo había visto desde este punto de vista. Como una sincronía de astros. Coincidencia de astros. Coincidencia de astros, me encanta. O sea, haces coincidir. Entonces, cuando uno ve la sinastría es la técnica donde uno relaciona una o varias cartas entre sí y tiene a la vez subtécnicas con que ves cosas diferentes de la persona y de la pareja. Pero recuerden, siempre tenemos que partir de conocer la carta natal, porque por mucho que, si una carta natal te dice que tú traes temas a trabajar, como ya les platicamos, hay cosas que se ven en la carta, que tienes que trabajar tus relaciones de pareja, tus relaciones interpersonales, por cómo viene tu carta aspectada, pues perdón, pero no hay príncipe azul. Cualquier relación va a ser de crecimiento, pero si tú estás consciente desde tu carta natal que tienes que trabajar el tema de pareja, ¿por qué? Porque eres enojón, porque no eres tolerante, porque eres muy tímido, no sé, el tema que traigas a trabajar, pues entonces eso cada pareja te lo vas a chambear. Eso es bien importante que comprenderlo. Entonces siempre la base es la carta natal. Sí, porque no hay mala suerte ni buena suerte. Yo me ha tocado recibir personas que me dicen, es que yo tengo mala suerte en el amor, pero estoy viendo que traen ahí un Marte en la casa 7, que además trae unas posiciones que les dejaron mecanismos de defensas desde la infancia, que tienen que trabajar cuando crecen para poder trascenderlas, ¿no? Que traen nodos en el eje 1-7, y entonces dices, mi vida, es que tú viniste a trabajar con la pareja, ¿no? En esta vida ninguna de tus relaciones va a ser sencilla mientras no trasciendas estas situaciones que tú tuviste que vivir en la infancia, y muchas veces no son en la infancia de esta vida, sino pueden venir de inclusive especie de karmas, ¿no? Exacto. Que ya se ven en otra posición de la carta. Entonces es interesantísimo eso que estás diciendo. Y entonces, ¿cómo le haces cuando llega una persona y te dice, es que estoy enamorada y quiero saber si este va a ser el hombre de mi vida? Bueno, de entrada yo no creo que haya hombres de la vida ni mujeres de la vida. Y sí, es una pregunta muy común. Oye, dime que este es. Dime si este es el bueno y el definitivo y si entonces, voy a tener. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Porque, mira, la astrología, cuando uno hace un tema de sinestrías, y como yo ya platicaba, pues uno tiene primero que ver la carta de las personas. O sea, cuando me dicen, oye, yo me llegan y dicen, quiero que me hagas mi sinestría. A veces la gente no tiene como muy claro el potencial, pero yo ya sé que tú me puedes ver con esa pareja y dime si este es el bueno. O dime cómo me voy a llevar. Típico. No, sí me lo dicen, ¿no? Entonces le dije, mira, ok, mejor la vemos y te platico el potencial de la relación. Y te platico qué cosas tienen a favor, qué cosas tienen que trabajar, cada uno con el otro y en la relación, ¿sí? Y entonces te platico también desde donde esta relación, incluso a veces la relación favorece más a uno de los dos. Eso es bien interesante. Ah, bueno, yo me acuerdo que mi mamá me decía, Kitty, a ti que te quieran más. Ah, no, bueno, esos pero son gustos. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No. Esos son gustos de mamá y me encanta. No, pero bueno, entonces vamos platicando en esto. Entonces, uno, claro, primero tiene uno que ver la carta natal. Entonces llegan y me dicen, dije, bueno, pues la vemos. Siempre yo les pregunto, ¿qué quieres? Yo creo que es muy importante clarificar la expectativa, porque si la gente no tiene claro ni ellos mismos qué es lo que están esperando del otro, difícilmente alguien les puede ayudar o llenar. Y eso también desde la carta natal, cuando uno les da la consulta de la natal, primero les toca la natal y necesitan observarse y darse cuenta, que para eso es valiosísima la astrología cuando tú platicabas la perspectiva hace rato, porque entonces ya me conozco y estoy en autoobservación. Entonces, esa es la primera fase para una sinastría, cualquier técnica que vayas a utilizar. Ahorita les voy a platicar cuáles son las técnicas que hay bajo sinastría. Imagínense, sinastría es un gran paraguas que es la coincidencia de los astros. Vamos a hacer coincidir los astros, pero hay técnicas para ver cosas diferentes. Eso es maravilloso. O sea, de una sinastría yo puedo llegar a detectar, dicho en otras palabras, las debilidades, sí, las fortalezas, sí, que puede haber en una relación. Y que puede ser exitosa si yo aprendo a ser tolerante o aprendo a trabajar esas debilidades. O lo que te marque, o lo que te marque la relación. Mira, y si tú estás dispuesto, también hay un tema que es la disposición de la persona. Y hay dos cosas que por desgracia traemos en programación. Y cuando hablo de programación me refiero, pues desde chiquitos, la educación, la televisión, las lecturas. De entrada, la música. Tenemos un problema porque la música, y no quiero hablar mal, pero nos está programando a la codependencia. Sin ti yo no vivo, sin ti yo no soy feliz. No, bueno, entonces ya la fregamos. Perdón, es que ya perdón no tengo mi francés. Paz, ni contigo ni sin ti. ¿No? Entonces ahí hay un tema de codependencia que nos están programando y estamos cante y cante y el himno a la codependencia. Entonces ese es un tema que pues así ninguna pareja, porque entonces te agarras de todo mundo. O sea, ¿sí me explicó? No, y hay otro factor también muy importante. Siempre nos enseñaron en todas las películas que en la relación se sufre. siempre se separan y entonces la gente piensa que a mayor dolor, mayor amor y que al final lo vas a transformar y la bestia no, se va a convertir en no, príncipe. Por favor, no. Pero es que eso nos los enseñan, lo vemos desde chiquitos, ¿no? Sí, pero son de las cosas que platico. Por eso, no son de las cosas que yo trato de platicar con la gente. Y el otro de los temas es, yo me caso para ser feliz. Ah, es que dime que va a llegar este porque con este sí soy feliz. No. A ver, antes de que te lea tu sinastría, ¿qué crees? Primera sorpresa. La felicidad depende de ti, no de que estés con el otro. Y entonces aprende a llenar tus carencias tú, aprende a resolver tu felicidad, porque entonces más bien la pareja, cuando hablamos del amor, es para compartir tu felicidad, porque el otro no tiene responsabilidad de hacerte feliz, tú eres responsable de hacerte feliz. Entonces necesito centrar a la gente en eso, porque si no, no importa la carta que le lea, jamás. Eso que dices es importantísimo, pero de veras importante, ¿no? Entender que la felicidad depende de uno solo. Exactamente. Y que tú decides cómo te la quieres pasar. ¿Te la quieres pasar bien o te la quieres pasar mal? Y esa es una decisión interna, que no depende de, no se vayan a enojar, pero del bulto que traes al lado o que no traes el bulto. No, claro. Y entonces, ¿cómo aprendes? Y cuando la gente aprende a estar feliz solita y hacer su vida solita, cuando llega alguien, ya no está por la carencia o la necesidad, está por el gusto de estar con el otro. Y por el gusto de compartir la vida. Exactamente. Compartir la vida, los intereses, las penas, las esperanzas. Y entonces la relación toma un matiz completamente diferente. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, más que astrología, recuerden que la astrología es la correlación de los fenómenos celestes con la vida. Vamos a hablar de la vida. Empecemos a hablar de qué onda con el tema de la pareja. Y qué estamos esperando con pareja. Y todo eso se ve si eres codependiente, cómo eres con la pareja, si más bien eres tú el líder, etcétera. Por cómo lo traes marcando tu carta natal. Se ve qué tipo de parejas atraes, cómo amas, cómo te llevas en la cama sexualmente, cómo te comunicas, ¿sí? Cómo van a ser tus relaciones de casa 1, casa 7, que soy yo y el otro. Entonces, eso es lo primero que hay que comprender. Luego, cuando uno entra en las sinastrías, yo platicaba, hay varias técnicas. Imaginemos un gran sombrero que se llama sinastrías, ¿ok? Y es, vamos a coincidir los astros. Entonces, para coincidir los astros, podemos de repente tomar las cartas así, sin fijarnos nada, y nada más ver los planetas de uno, qué aspectos hacen con el otro. Aspecto, para que haya gente que no está muy familiarizada en el argot astrológico, quiere decir, ¿qué relación angular? Es decir, hay relaciones de cuántos grados se lleva un planeta con el otro. Si un planeta está enfrente uno del otro, se le llama oposición y son 180 grados. Si es una conjunción, quiere decir que el planeta está juntito, así muy cerquita, ¿no? 2 grados, 3 grados junto en el mismo espacio. Eso es una conjunción. Y eso es lo que nosotros llamamos aspectos, que eso es lo que nos ayuda a es entender el tipo de relación que las energías llevan entre sí. No hay aspectos malos. Hay aspectos de tensión y hay aspectos de armonía. Pero incluso los aspectos de tensión se requieren para a veces desatar cosas o hacer que la vida camine. Entonces el chiste es que manejemos un balance, y cuando uno aprende a manejar sus aspectos de tensión, es como cuando uno aprendió a manejar un caballo desbocado. No, hombre, ya la hiciste. El tema es que te cuesta trabajo, ¿no? Y... No, sí. Yo siempre he dicho que los aspectos son como los convenios de colaboración que firman los planetas entre sí, para ver si trabajan juntos para ayudarte en algún sector de la vida o si te ponen algunos obstáculos o te crean algo de tensión o algo de grilla o algo de barullo. Y entonces, ¿no?, uno tiene que aprender a manejarlos, que es lo que decíamos, claro, hace rato. Hay cosas, defectos, que uno a través de la vida lo empieza a manejar. A veces uno no se da cuenta del defecto y te lo dicen, y te lo dicen. Luego las parejas y los hijos son los que más te friegan y los que más te dicen. Y uno luego se hace el oxiso. Pero con la astrología no hay manera que te hagas el oxiso, ahí está. Y entonces más te vale enfrentarlo y arreglarlo, y arreglar tu carácter, que eso es lo que se trata, ¿no? Exactamente, para poder tener una vida en armonía. Exactamente, y tener una convivencia. Entonces, la primera técnica y la más fácil, ¿sí?, es sacar un grid de interaspectos. Es decir, comparo el sol de una carta a qué planeta le hace contacto con el de la otra carta. La luna de una carta a qué planeta le hace contacto, y así, entonces me echo todos. Entonces es la primera chambita. Y entonces ahí, ¿qué veo? Empiezo a ver el nivel de energías, ¿no? Lo que significa cada planeta. Por ejemplo, si veo que el Mercurio de uno le toca varios planetas al otro, dije, bueno, pues todo lo que le dice, dependiendo del tipo de aspecto, pues le está, la manera en cómo comunica esta persona, pues le facilita en este y en este planeta o en este y en este ámbito. Cuando veo que dos Mercurios, el Mercurio de uno y el Mercurio del otro, entonces tienen una buena, digamos, un buen aspecto, aspectos de armonía, dije, ah, no, estos por lo menos van a hablar. Exactamente, no va a ser nada más de vamos, sino va a ser muy importante y que vamos a platicar después. Claro, porque además déjenme contarles algo. Al principio, cuando empiezan las relaciones, se los juro, que los planetas más importantes son las lunas, Marte y Venus. Pero cuando uno está viejito, los planetas más importantes son la luna y el Mercurio, porque lo que te queda es el confort, la contención emocional y la platicada. Exactamente, tienes que hacerte amigo de tu compañero. Exacto. Porque si no, cuando pasa la pasión, y el sol somos nosotros, la luna, acuérdense que es la manera en que nosotros nos relacionamos emocionalmente con los demás, y que Mercurio es la comunicación, que Venus es el amor, los anhelos, los sueños, ¿no? Marte es tu fuerza, es fuerza de acción. Y Marte es fuerza de acción, pero también es erotismo. Bueno, la sexualidad, el erotismo es más Venus, fíjate. Yo pienso que Venus es más el erotismo, la coquetería, la atracción, le cierras el ojito, esa es la Venus, ¿no? O sea, el martes lo prenden y se va a sobres. Es que la Venus es la seductora. Exacto, por okay. Eso pienso más en el erotismo, la yo Venus, a veces en Venus. Fíjate. La Venus es seductora, es en chenchualona. O sea, ¿no? Le pone ahí como el anzuelo al Marte, ¿estás de acuerdo? Exacto, te hago ojitos, te el otro empieza como a acelerarse. Y el otro como que empieza a imaginarse y te canta una canción y te manda un poema y te lleva una rosa, ¿verdad? Pero el Marte no, el Marte va a sobres. Sí, va a sobres. Entonces, sí, no, de verde, aquel ya no lo paras, o bueno, depende cómo. Entonces, sí, un sí, día es vamos cierto. A hacer astrología de parejas, pero erótica, es divertidísimo. Ah, no, sí, debe de ser. Oye, es un temazo, ¿verdad, mi querida Lorna? ¿Cómo ves? Les prometemos, mis queridos amigos, que vamos a hacer uno de astrología erótica. Estaría padrísimo, padrísimo. Es buenísimo, porque no nomás platicas con muy buen gusto de los aspectos. Bueno, entonces al principio la técnica más fácil es esa. Y también entonces también le preguntas a la gente cuando llega la consulta y les pregunto, bueno, ¿cuál es tu? O sea, empiezo a ver los temas, empiezo a ver los tránsitos y también empiezo a ver sus percepciones, qué es lo que quieres. Entonces empiezo también. Entonces, a veces la gente va por un problema en específico o quiere que le digas lo que sea de la pareja. Ah, bueno, entonces esa es la más fácil. Es la primera técnica, ¿no? La del grid de los interaspectos, porque entonces empiezas a ver las energías, ¿no? Cómo se comunican. Por ejemplo, si el Marte de uno, o sea, el Marte de uno de las cartas le hace un aspecto cualquiera de tensión o de armónico a la Venus del otro, dices, no, aquí hay ligue. ¡Aquí hay ligue! Sí, es definitivamente. ¿No? Y además, la van a pasar re bien y en luego, las noches. Esas donde llueve y hay luna llena y está llena los más de romanticismo. Felices. Pero luego si les veo metido Urano, dije, oye, ¿te gusta la excitación y las cosas diferentes? Exactamente, es lo que digo, ahí es cuando empezamos a sacar los juguetitos. Sí, exacto. Y bueno, ya metemos a Plutón y ya sacamos los juguetotes, pero bueno. No, ya Plutón, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero bueno, no, entonces de aquí estoy bromeando, pero realmente, bueno, uno va sumando, depende de los aspectos que quiere ver. O sea, a veces uno, si lo que quiere es, por ejemplo, qué tanto valoran uno al otro, es qué tanto también la Venus juega con la luna, juega con el sol. ¿Por qué? Porque es cómo está valorando y queriendo al otro. La diferencia, por ejemplo, en sentimientos entre la luna y la Venus, es que la Venus es lo que siento, el sex appeal, la atracción, ¿sí? El gusto, ¿no? Pero el gusto así. Y la luna es realmente la contención emocional. Y un poco, yo a veces pienso en la luna más en el amor. En este concepto, ayer estaba platicando con unas, bueno, hoy en la mañana estamos platicando con un alumno, y entonces, entre que sí, cosas con él, y platicábamos, ¿no? Y yo le decía, mira, hay dos cosas, el romance es azar, el romance tú no lo pides, o sea, a veces te llega la persona, o ves a alguien y te gusta, o sea, es lotería, me gustó, llegó, sí, y además química. No es con cualquiera, ¿eh? No es con cualquiera, pero es tiene que haber algo que es dices, química. No sé, es que tiene un no sé qué que me vuelve loca. Y entonces, exacto, todos los planetas son la coincidencia de los astros, ¿no? La Venus de uno con el Sol y con el Marte. Pero le dije, pero amar es una elección. Y entonces, porque amar implica una dirección de tus sentimientos hacia una persona. Entonces, cuando uno con la luna contienes, quieres proteger, quieres nutrir, es la luna. Y en ese sentido, proteger al otro, nutrirlo, apoyarlo, también es amor. Claro, de diferente manera, pero es amor. Es un amor lunar. Exacto, sí. ¿Sí me explicó? Sí, en cambio, cuando el otro te gusta, el coqueteo, pues quiere salir y que el roce, lo que tú quieras, eso es la Venus. Claro. Y le cierras, ¿no? Y el hombre llega y con la flor, la serenata, la chava se pone la minifalda y el escote. Pues ese es el romance de Venus, la hormona. Y entonces hay que entender, y eso es bien bonito. Entonces uno empieza a jugar y empieza a platicar, mira, en este tipo de amor, pues si te contiene, o esta persona, no te contiene emocionalmente, pues estás viendo nada más puro las energías, ¿no? Después hay que ver en qué escenarios juegan las energías. Entonces, primero, el primer nivel más básico es elementos. Uno empieza a ver primero los elementos. Entonces, punto número uno, revisa los elementos. Cada carta, qué elemento tiene más, si tiene más fuego, si tiene más tierra y el otro que tiene. Es muy normal que alguien con mucho fuego se junte con alguien que casi no tiene fuego y luego tiene mucha tierra. O sea, a veces lo que a uno le falta se atrae al que le complementa. Exactamente. Eso pasa es mucho, típico, es el primer, ¿no?, nivel, ¿no? Se ven elementos y modalidades. Luego empezamos con interaspectos que ya les platico. Empiezo a ver el sol contra todos, la luna contra todos y empezamos a ver el nivel energético. Luego, podemos utilizar una técnica que se llama comparación de cartas. Y en esta técnica de comparación de cartas ya vemos el escenario. Ya me son medio... ¿Es la carta compuesta? No, son dos técnicas diferentes. La carta compuesta es una técnica más compleja. La carta comparada lo que hace es, si ya viene el nivel energético, porque incluso en astrología se ven niveles, el nivel energético es cómo los planetas están trabajando juntos, cómo que se ve incluso ahí el grado como de armonía o de afinidad, si los planetas están dispuestos o entre ellos se ponen el pie un poquito y lo que platicamos hace rato, ¿no? Y luego la otra es, ¿en qué escenarios? Y entonces lo que haces es, pones una carta natal, arriba le pones la otra, afuera, y son cuando hacen algo que le llaman big wheel, dos ruedas. Pones una adentro, entonces le pones, vamos a una sinastría, que también se hace, que es otro tema. Es cierto que todo el mundo nos pregunta por la sinastría de romance, pero podemos hacer sinastría de socios, podemos hacer sinastría de padres e hijos, de yo con mi jefe, ¿no? De repente, exacto, o de equipos de trabajo. Exacto. O sea, les puedo platicar que la coincidencia de esto la podemos hacer en todos los niveles, equipos de trabajo, todo. O sea, equipos de fútbol, si quieren, se los juro. O sea, podemos aplicarlo. Lo hacemos entre cartas de las naciones con los presidentes, lo que quieran, ¿ok? Yo lo hacía. Yo, sí, claro, dejé siempre equipos muy sólidos trabajando porque tenía ese valor y yo lo primero que les preguntaba en una entrevista de trabajo era el signo solar, la fecha y el año. Y la hora de nacimiento. No, si no se les sabe con la carta solar, la hacía. Pero ¿no? Ya con la pura carta solar, sí, ya decía. También. Hasta y mi entonces, jefe se la sacaba. No le pedía yo peras al olmo, al que era, claro, creativo, lo dejaba haciendo que trabajo creativo. Exacto. Al que era arrastra lápiz, lo dejaba que le arrastrara el lápiz. Y el que era protagonista, lo dejaba que se luciera. Y entonces eran grupos muy armónicos de trabajo. Y dales el rol a cada quien de lo que verdaderamente sabe hacer. Exactamente. Que eso, muy pocos jefes lo saben hacer. Claro, porque además no solo tiene que ver que sepas astrología, sino que sepas ser jefe y sacarle las mejores habilidades a tu gente para lo que es. Exacto. Hay que sacarle a cada persona lo mejor que tiene para dar. Exacto. Y no pedirle peras al olmo. Entonces, bueno, pues con todo esto, la siguiente carta, como les platico, ya que sabemos cómo los planetas están entendiendo, comparamos cartas. Entonces ya veo que si teníamos una conjunción, ¿no? Venus-Mercurio, la persona platica muy bonito entre ella misma, esa habilidad que tiene de platicar muy bien, de explicar y todo, ¿en dónde la tiene? ¿En qué casa, en qué escenario de la vida se la pone a la otra carta? Y entonces así veo, primero pongo, digamos, vamos a suponer tú y yo, Kitty. Y entonces primero pongo la carta de Ceci Ortiz y afuera van los planetas de Kitty Bracho. Entonces vamos a ver tus planetas, dónde me caen, ¿no? Si me caen en la casa 3, pues para la comunicación va a funcionar súper bien, porque mi casa 3 tiene que ver con la comunicación, los contratos, los escritos, el radio, ¿sí? Y si a lo mejor tienes un planeta que lo tuvieras y me lo pones en la casa 7, que son las parejas, pues resulta que si tú tienes muy bien aspectado ese planeta, tú en tu carta, y a la vez hace buenos aspectos a mi planeta, podemos trabajar muy bien de socios. Claro, porque sí, también entonces, es la casa de los socios, exacto, no solamente entonces, del matrimonio. Entonces ya después que ya analice la carta yo adentro, volteo y pongo la de Kitty adentro y veo los planetas de Cecilia, en qué escenarios de la vida le caen a Kitty, y te voy platicando, mira, en estos escenarios muy bien, te los aspecta, pero este planeta que no está muy bien aspectado, habrá que ver cómo lo ha manejado, puede causar estos inconvenientes. Hay que trabajarlos y tienes, claro, que platicarlo con tu pareja. Claro, claro. De eso se trata. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es la primera de la comparación. A veces las consultas ahí llegan porque pues ya es un chorro de trabajo y ya se le acabó la hora y media o las dos horas y es mucha información para la gente. Pero esto hasta ahorita es normal, las cartas natales. Sigo trabajando con natales. Luego, la técnica más compleja que yo te comentaba ahorita es la técnica de, tú lo mencionaste, la carta compuesta. Sí. Hay dos tipos de carta compuesta. Y esto les voy a contar, es muy curioso, porque ahorita lo que estuve viendo es a las personas, una persona contra la otra persona. Hice la sinastría de las personas, de la coincidencia de los astros, ¿no? Claro. Pero pongo uno con otro, etcétera. La siguiente técnica, que son las cartas compuestas, en realidad lo que hago es, ya no veo a las personas, es la carta de la relación. Es, esa relación para qué es, cómo se mueve. Ya no estoy viendo, entonces esta carta tiene, hay dos técnicas muy famosas, que es una, perdón a los que no son muy astrólogos, pero ese va a ser un dato cultural, se le llama puntos medios, hay una de carta de puntos medios y la otra es la carta combinada de Davidson, son diferentes técnicas y ven cosas distintas. Yo lo que más uso es la de puntos medios y en esta lo que hago es ver para qué es la relación. Ya no me preocupo si Kitty dijo una cosa o si Ceci hace otra, sino ya es qué tipo de relación hacen las dos, qué tipo de sinergia es la relación. A veces resulta que una relación, a mí me pasó hace como 3 años, ¿no? Que llega una pareja que ya estaba casando y les digo, oigan, ¿y esta relación qué es? ¿Un negocio? Porque el ascendente en Capricornio, planetas en Capricornio. Le dije, ustedes están casando por negocio, jóvenes. A mí no me cuenten que se claro, quieren tanto. Claro, así es. No. Es juntos que pueden hacer. Entonces, ¿y qué van a elaborar que juntos? Esto va a ser una sociedad de negocios. Por ejemplo, alguna vez hicimos la sinastría de Hillary y Bill Clinton. No, bueno, esto era una sociedad política, interesantísimo, ¿no? O sea, qué bueno que era presidente y que era marido y mujer, pero en realidad lo que se veía dentro de la carta compuesta era mucho más profundo. Entonces, eso es lo que ves, para qué es la relación, los puntos fuertes. Y algo bien bonito es que hay una técnica que se aplica en natales y entonces, que es la técnica del pronóstico, los tránsitos. Entonces, a la técnica de punto, le puedes sacar sus tránsitos a la relación y entonces empiezas a ver las transformaciones que va pasando la carta a la relación. Quiere decir que son cosas que le van a pasar a los dos. Claro, porque además las relaciones van evolucionando, van creciendo, exacto, van madurando, y les vas aplicando pasan de la pasión al amor, a la convivencia y a la comunicación. Es un proceso por el que pasa una relación. No todos los días son como el primer día que te vi y sentí que el estómago se me hizo chiquito y que sentí mariposas. Va creciendo, va evolucionando la relación. Entonces, eso es bien bonito porque a través de las cartas de puntos medios o la Davidson, a la Davidson le podemos sacar la técnica de retorno solar. Además de tránsitos, sí le puedo sacar su retorno solar a la relación. Y alguien me puede decir, oye, así como, ¿qué ves en cada cosa? Yo veo más en la Davidson como la relación en el día a día, en lo cotidiano. Y en la de puntos medios es en realidad como un nivel mayor. ¿Para qué es la relación? ¿Cómo se mueve la relación? Y puedo ver mucho si la relación va a requerir mucho trabajo de ambas partes. Es en donde yo veo que a quién le favorece más de los dos, para quién le es más fácil y a quién no. Y entonces cuando le dije, oye, esta relación con él, tú vas a tener que chambearle y modificar tal vez esto o adaptar esto, y él no, o al revés. Y son de las cosas que les tienes que decir, porque es como abrir la conciencia, es abrir los ojos, pues date cuenta. Ahora, ya la decisión, si le quieres entrar o no, no es mía. Yo te platico lo que presenta. Así es, así es. Fíjate que, como caso curioso, cuando mi hija se casó, a mí no me gusta hacer ni la carta natal ni la revolución solar. Siempre le pido a otro astrólogo que se lo haga a mi hija, porque yo, lógicamente, uno, además de angustiarme cuando veo que ahí vienen tránsitos un poco complicados que me la van a mover, ¿no? Uh-huh. Pues es mi hija, ¿no? Y no quiero saber. Ella tiene que llevar su vida como ella pueda, ¿no? Pero cuando ya vi que iba en serio y me pidieron la mano de la chica, pues lógicamente, como buena astróloga, por supuesto que hice la sinastría y además les hice una carta compuesta y además un montonal de cosas. Y aquí lo que yo vi en la relación es que, bueno, el que más tenía que perder pues era él, porque él era el que iba a tener que trabajar mucho más en la relación. Y cuando yo me lo senté enfrente y le dije, bueno, ahí te va. Le dije, te lo voy a decir una sola vez y no voy a volver a tocar el tema. Claro. ¿No? No lo vuelvo a tocar el tema. Una sola vez te lo voy a decir, ¿no? Y en la relación se veía, y yo le decía a Silvia, tú vas a ser la fuerte de la casa, ¿no? Tú vas a ser muchas veces la proveedora de la casa, ¿no? Y tú, Oscar, muchas veces vas a tener que moverte en el rol entre que si haces o no haces, ¿no? Yo creo que la archivaron, pero algo como se que les quedó. Algo se les quedó, porque ha habido veces en las que ella ha tenido mejor trabajo que él y él es maravilloso, él enseñó. Él se adapta y entonces él se adapta, uh-huh. Él le enseñó a cocinar a mi hija, porque yo la verdad siempre he sido ejecutiva, no mujer, ¿no? Y la verdad es que hasta después de 5 años decidieron tener a sus bebés y dijeron, estamos seguros que nos llevamos bien. Los dos son escorpiones. Wow. Yo les decía, siéntense, pero con las colitas para allá, no sea que me vayan a picar los animalitos, sí, ¿no? Claro, claro. Pero uno es ascendente Libra, que es él, uh-huh. Y mi hija es ascendente Aries. Entonces ahí los dos corren autos. Bueno, y tienen además los ascendentes, ¿cómo le llamas? Combinados, exactamente. Claro. Donde tiene el descendente. Es muy buena relación eso porque se complementan muy bien. Maravillosa la relación, se han adaptado de acuerdo a las circunstancias y la verdad es que les ha ido muy bien. Y en octubre que vino a México mi hija me dijo, oye mamá, ¿qué razón tenías, no? porque a Oscar no se le caen las manos para nada, ¿no? Y cuando le tiene que entrar él y él cambia pañales y le toca cuidar a la niña, le entra, no hay ningún problema y es feliz, ¿no? Y yo soy feliz también cuando me toca a mí hacerlo. Dice, pero pues le toca más a él. Y además ya lo sabían y en cambio debe de haber otras cosas en la relación que compensan. Entonces cuando uno les platica las cosas que son a favor y las cosas a las que hay que trabajar o de reto, bueno, pues ya no hay vuelta de hoja. Pero en realidad siempre sigo diciendo, la decisión es del consultante. Yo te platico en qué te van a entrenar los planetas. Exacto, exacto. Para eso tenemos el libre albedrío. Exactamente, y tú decides el libre albedrío. Mira, no hay manera que te quites, que te va a pasar Saturno o Plutón o Venus. No, no hay manera. Mira, es un asunto de física y de astronomía. La órbita es la órbita y el planeta lleva su velocidad y va a pasar. Pero lo que sí es tuyo es cómo eliges vivir la circunstancia. Exactamente, estoy preparado para ello. Además, a mí me pasa algo muy, muy padre, que es, como ya lo sé, la verdad te libera. Y exacto. Entonces ya no te tiras al piso y te cortas las venas, como buena Piscis que soy, y digo, no, es que qué mala suerte, ¿y por qué a mí? No digo yo, no, si ya sabías que así venía, ¿no? Lo que tengo que hacer es acudir a esa fuerza interna que yo tengo para poder enfrentar con responsabilidad lo que me está tocando vivir en el momento, ¿no? Me hago responsable de mi vida y de las consecuencias de mis acciones. Exactamente. Entonces, para todo esto nos sirve. Oye, eso está padrísimo. Oye, ya tenemos aquí peticiones. Entonces, muchas peticiones. Entonces, en lo que nosotros aquí las procesamos, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para platicarles algo acerca de lo que nos están preguntando? No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Spend with you is a moment I treasure. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. De regreso, así es de que ya tenemos muchas peticiones. Saludos a todos los que están conectados, que están siguiendo el programa, que nos están haciendo preguntas. Vamos a tratar de contestarles las más posibles. Y ya tengo aquí lista a mi querida Ceci con algunas respuestas y algunos estudios. Así es de que yo ya la traje para que chambeara, así es de que yo le voy a ceder el micrófono totalmente. Encantada de la vida. Bueno, chicos, vamos empezando aquí. Tenemos unas peticiones. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos y encantada. Bueno, la primera vamos a platicar. Algunas que recibimos no tenemos la hora. Entonces, en esos casos vamos a utilizar la técnica de que les platiqué al principio de comparación de los planetas. ¿Sí? De hacer la coincidencia de los planetas y ver qué tipos de aspectos. Y en las que sí los tengo, nos vamos a aplicar las técnicas un poquito más complejas, tener un poquito más de información. Bueno, vamos platicando la primera, de Pino y Liz. Aquí vamos ya aplicando la técnica de la relación. Voy a platicar para qué es esta relación. Fíjense, ¿qué creen? Esta es una relación de pareja. El ascendente es un ascendente Libra, lo cual es una relación muy bonita. Buscan la armonía, la belleza, el equilibrio, estar juntos. Puede ser una relación que son los eternos cómplices, ¿no? Entonces siempre andan ahí muy pegados. Es una relación donde están los planetas muy comunicativa. Les encanta estar estudiando, investigando. Además, todo este rollo de los cursos, la conciencia, todo este tipo de programas New Age, les encanta. Y les encanta estar platicando y metidos, investigando y comentan y van a cursos. Les encanta. Es una relación verdaderamente padre porque es un poquito a veces de mucha crisis. Creo que a veces, viendo aquí los temas que tienen, es que de repente tienden a molestarse. Tienden a que de repente son muy emocionales y tienden a tener conflictos muy fuertes donde podrían descalificar la manera en que platican. También puede ser un tipo de relación en la manera en que aquí el mayor reto de aquí es la manera en que comunican sus sentimientos y el enfoque que tienen, porque a veces pueden ser demasiado tal vez de materialistas, si pudiera yo decir la palabra. Es decir, incluso a veces creo que esta relación puede tener un poco a veces de crisis económica, ¿no? Aún pueden ser casados o no son casados, ahorita no me estoy metiendo en ese tema, pero la pareja pudiera tener crisis económica y les cuesta trabajo. Son una pareja muy ambiciosa, muy ambiciosa. Y entonces van a luchar por construir un hogar. Y a la hora de construir este hogar, yo creo que pues no nos alcanza el dinero o no tenemos la suficiente economía, y eso puede ser un punto de fricción. Entonces yo creo que aquí de repente también hay muchas intensidades emocionales y puede haber conflictos donde no se digan las cosas, se queden guardadas. O sea, aquí lo que más les recomiendo es que sean abiertos, no guarden rencores y que lo expresen, porque si de repente tienden a quedarse o callados o dicen lo que no deben en el peor momento y eso les causa conflictos. Los potenciales de la relación es que son, por otro lado, les gusta mucho estudiar, les platicaba hace rato, creo que hay incluso hasta planes de poder vivir en el extranjero, pero puede haber cosas que todavía los aten aquí en el país, pero creo que sí puede haber como esa tendencia, si quisieran salirse del lugar de origen, ir a vivir a otro lado, creo que les ayudaría mucho. Esta pareja puede operar muy bien en el ámbito de la comunicación y de la enseñanza, pero muy padre, o sea, eso me gusta mucho. Creo que lo que tienen que otra vez cuidar es otro tema que veo aquí rápidamente, es el tema de las mentiras. No es que estén diciendo las cosas en mentiras, sino que las cosas no se digan con claridad. Y eso es otro tema, regresamos al tema de la comunicación. Tenemos que ser lo más transparentes y claros. Y si algo no está funcionando, tenemos que tener la capacidad de hablar y confrontar. Porque siendo una relación Libra, queremos que todo sea siempre muy bonito. Y la realidad no es así. entonces tenemos que tener el valor de confrontar y tomar el toro por los cuernos para resolverlo. Entonces son de las cosas ahí. Sí, así es. Además, acuérdense que Libra no es que sea un signo muy equilibrado, sino que viven en una constante lucha por el equilibrio, no les gustan los enfrentamientos. Y entonces muchas veces nos ponen pista de aterrizaje, pero sí se quedan con las cosas guardadas, ¿no? Entonces hay que aprender a sacarlas. Sí, algo aquí viendo un poquito, estas son de las que sí nos pusieron también la hora, puedo ver también un poquito los interaspectos. Entonces aquí, yo creo que a veces Liz... ¿Quiénes son? Estoy hablando de Liz y Pino, y creo que a veces aquí Liz hace algunas cosas que a Pino le mueven el tapete y lo dejan un poquito inquieto, por aquí por un aspecto que veo. Entonces, ¡auch! Entonces, creo que aquí lo que conviene un poco es que Pino exprese qué es lo que ella, hace de manera sorpresiva, súbita, ¿no? Que le hace sentir inseguro y que lo sorprende. A veces debe ser muy padre, pero a veces no es tan bueno como estar viviendo en una montaña rusa emocional. Entonces creo que es padre lo que platicamos. Tenemos que hacer un esfuerzo por hablar. Bueno, hay veces, aquí tienen los mercurios muy bien aspectados, entonces creo que tienen esa capacidad, pero tienen que ponerle ahí un poco, porque a veces cuando hablan se pueden enojar, y creo que, insisto, a Pino le cuesta más trabajo hablar que a Liz, por ejemplo. A él le cuesta un poco más de trabajo hablar, y luego él se enoja por lo que ella le dice. Entonces, otra vez, creo que Pino tiene que aprender a expresar y a ser más honesto con lo que siente y saber que no es que moleste a la pareja, pero él tiene también que estar tranquilo respecto a su situación. Y con respecto a Liz, algo muy lindo que tiene ella aquí en la carta, que le hace, por ejemplo, a él, es que este tema de poder platicar, incluso, aquí lo que veo otra vez un poquitín es que otra vez las cosas que se dicen pueden lastimar o alguien los rechaza, entonces otra vez hay que tener cuidado, porque puede entonces Liz en las reacciones de Pino sentirse rechazada y lastimada con sus ideas, aunque los trata de decir de la mejor manera y digamos con el mejor interés. Creo aquí también algo que tienen muy lindo, es que les encanta la buena vida y disfrutar y les gusta el arte y les gusta visitar iglesias y ruinas y abrir los horizontes. Uy, eso es padrísimo para compartirlo con una pareja. Exactamente, ¿no? Entonces eso, y sobre todo tienen de repente, Pino le ayuda muy bien en los intereses profesionales a Liz. Entonces, para sus intereses profesionales, su posición ante la sociedad, él le da muy buenos consejos, la sostiene muy bien y le da cosas que le hacen ver otra perspectiva y avanzar socialmente. Ah, eso es padrísimo, una pareja. Sí, entonces está muy lindo. Pero bueno, pues vámonos con las demás cartas porque si no me van a colgar. Por aquí nos dijeron, a ver, aquí viene él y ella. Esto suena a revista. Pero él y ella. Él y ella. Anónimos los muchachos. Bueno. Él es de Huixla, Chiapas, ella de Monterrey, Nuevo León, es una regia. Entonces vamos viendo aquí, vámonos en esta carta de él y ella, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente si tenemos de aquí de ellos lo que pude haber hecho de... Aquí está, vamos a platicar, vamos a empezar ahorita rápidamente por los interaspectos. ¡Wow! Aquí lo primero que tienen, no alcanzo a ver las cartas, pero lo que pienso ver aquí es... Ellos tienen una identificación de sus identidades, se sienten muy a gusto siendo quienes son, muy espontáneos. Vamos a verlos muy rápido para ver. Que eso es muy padre, cuando tú puedes ser auténtica con una pareja, eso es, yo creo que primordial, ¿no? Que puedes ser tú y no tienes que fingir ni nada. Ahorita lo voy a platicar, ¿por qué? Nada, déjenme ver rápido. Y eso de ser auténticos y poder ser auténtico con tu pareja, eso es un punto de fortaleza bastante importante. Claro, ella tiene el sol en Libra y él tiene el sol en Leo. Fíjense que esto es una combinación bien bonita, porque ella estando el sol en Libra, Libra y Leo se llevan muy bien. O sea, son signos afines, porque, y siendo ella la mujer en Libra, ella le pone todo este toque de dulzura, de feminidad, de suavidad a la relación. Y siendo él el sol en Leo, él lleva el mando. Tal vez en otras cosas ella pueda tener liderazgo, pero... Y ellos se sienten muy a gusto con esa expresión de vitalidad de él, con ese liderazgo, y ella se adapta muy bien. Pero qué lindo que además el hombre tenga el signo que es un poco más fuerte, que es el de fuego, y el signo Libra, que es más de conciliador, de conciliar, armonizador. Es más un signo un poquitín más femenino, un poquito... No digo que sea femenino, digo, los hombres libres son encantadores, de verdad me encantan, son lindos, pero en una mujer es más, es un rol más fácil en esta sociedad. Definitivamente. Entonces, en ese sentido, ellos se sienten muy a gusto trabajando este rol. Luego podemos ver que en sus necesidades, ella es una luna en Capricornio. Aquí estoy usando otra técnica, ¿no? A esa tus aspectos muy rápido, aquí estoy usando otra técnica. Y entonces aquí estoy viendo ya las lunas, ¿no? Que son la necesidad, cómo se nutren, cómo se apoyan, cómo se apapachan, cómo se cuidan unos al otro. Ella tiene una luna en Capricornio y él tiene una luna en Cáncer. Aquí sí están invertidos. Y es totalmente, sí, porque la luna en Cáncer es el papel de yo te protejo, yo te cuido, yo te amo, pero cuidado, no sea que te vayan a manejar la agenda, mi querida Libra. Exacto, pero además lo interesante, no creo que se la deje manejar porque es luna en Capricornio. Entonces esta no va a dar paso sin guarache. Le va a decir, no, a ver, espérame tantito. Hagamos cuentas, jovencito, hagamos cuentas. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, es muy lindo porque aquí tienen en signos opuestos complementarios. Entonces, aquí ya no son que sean amigos, sino son opuestos complementarios. Él estando en una, la luna en Cáncer, pues es un signo más hogareño, mucho más sensible, más emotivo. A él le gusta hacer hogar, ¿sí? Él le gusta estar como incluso, él disfruta estar solo en la casa y le gusta que valoren, ¿sí? También lo que él valora como su familia. Sí, él puede ser un muy buen proveedor en el sentido incluso de atraer para la gente que quiere lo que se necesita. Ella, teniendo la luna en Capricornio, es muy hábil para los negocios, es muy hábil para las cuentas, es mucho más ambiciosa. Y entonces aquí ella puede luchar mucho más, ella puede ser el motor que empuje para lograr crecer en el sentido material. Y él va a apoyar mucho más el tema de… El tema de la casa. ¿Qué puede suceder con ellos? Que entonces de repente ella pueda ser muy ambiciosa, demasiado ambiciosa, y quiera de alguna manera, digamos, ir por más objetivos materiales, ¿ok? Y él sea mucho más sensible, y él mucho más emotivo, y le preocupe más la familia. Y entonces el tema de los intereses y las necesidades sea divergente. Y no puedan conciliarlo. Acuérdate que la lunita en Cáncer es muy tradicionalista, quiere su hogar, exacto, quiere su casa y es como su caparazón del cáncer, uh-huh, de este cangrejito que cuando el mundo lo abruma le gusta sentirse ahí, ¿no? Y la luna en Capricornio quiere siempre salir y estar negociando afuera constantemente, ¿no? Claro, ahora. Entonces ese puede ser un punto de fricción. Es un punto de fricción y bueno, ya viendo aquí un poco las cartas, es que también yo creo que han tenido temas incluso muy fuertes, incluso yo creo que han de haber vivido un tema económico, no sé, en los últimos 2 años un poco fuerte, donde ella en su necesidad, ¿sí?, de tener un tema sólido financiero, pues eso también le pudo haber movido mucho el piso. Claro, por supuesto. Y aquí creo que lo que tienen a veces que cuidar es que de repente… Él es Leo, entonces él sí tiene fuerza, o sea, él tiene para ser líder y todo. Creo que es un poquitín, digamos, tiene mucho, ¿cómo diré? Como atractivo, porque este hombre tiene la Sol conjunción Venus, entonces él debe ser… Uy, Sol conjunción Venus. Él debe ser una persona con mucho carisma personal. Ella, con la luna en Capricornio, se va más a las cosas concretas y prácticas de la vida. Él se pavonea más. Y entonces otra vez pueden volver a tener intereses divergentes. Claro, claro. Entonces ahí tienen cosas de complemento, pero sí creo que han recibido condiciones de la vida un poco difíciles, sobre todo los últimos unos 3 años entre los dos, cada uno en su carta, porque aquí lo alcanzo a ver, y pues eso sí como que sí les ha simbrado un poquito la vida. Entonces ella creo que ella puede estar ahorita mucho más inquieta con la relación. O sea, y mucho más inquieta en el crecimiento de lo que está esperando la relación y no le está nutriendo la relación. Sí, entonces, por creo que tienen que hablar y conciliar. Está ahorita en este momento el maestro de maestros transitando el signo de Libra. Entonces, bueno, seguramente está llegando a… Le va a llegar al sol. Ya, el momento de examen de conciencia y de introspección y de ajustar cuentas y de… Entonces, ella es la que debe de traer en estos momentos pues una medio crisis existencial, sí, ¿no? Sí, y la va a tener, o sea, en realidad exactamente. Ahorita vamos a tocar un tema que pues, sí lo platico cuando veo porque aquí a ella le va a tocar, Saturno va a tocar su sol. Ya, uy, sí. Entonces, a finales de este año, el año que entra. Y entonces, cuando Saturno llega al sol, Nuestras relaciones con los hombres se hacen pesadas, aburridas, nos cuesta trabajo lidiar con los hombres, con las figuras de autoridad, conflictos no resueltos con el padre salen a la luz. Sí, sal Saturno, entonces, definitivamente. Y el otro tema es que a ella, en el área en que le cae, de acuerdo a la hora que me dijo, también va a tener una sobrecarga de trabajo, va a tener que cuidar muchísimo su salud también. Entonces sí, le recomendamos que no se exceda, que no sea muy ambiciosa y que ponga también límites en el trabajo, cuidando su salud. Entonces a él ahorita Saturno, que es el maestro de maestros, le está pidiendo, porque le está tocando Urano, que tenga compromiso, que se sostenga, que no se va a levantar la toalla. A él está diciendo también, ¿no? Sí, también sí, sí, pero ese rebelde de Urano, sí, ese rebelde de Urano le ha de estar jugando alguna que otra broma. Exacto, y a él le están pidiendo ahorita que tenga compromiso. Entonces, y también a él le están haciendo sentirse solo y no sentirse apoyado por la mujer. Okay, o sea, viendo estas cartas así. Y él también no se y siente. Los tránsitos que hay ahorita. Los ¿no? tránsitos que les veo ahorita la carta. Entonces, él no se está sintiendo apoyado por ella. Por las razones que tengan, yo no hago juicio de valor, yo nada más digo lo que creo que él está sintiendo. Ella no está sintiendo ahorita también que, pues, en el tema económico, el tema de hombre, que sea ella valorada, ¿no? Y, exacto. Entonces, sí, ahorita, pues, es una relación que tiene que trabajar. ¿Cuáles son? Vamos a ver, en una relación así, con estos tránsitos, ¿qué puntos de apoyo tiene? Ok. Vamos a vernos, vamos aquí a los interaspectos. Vamos a, déjame ver si tengo de ellos, si conseguí sacar la compuesta. A ver, espérense. Aquí tengo la compuesta. Vamos a ver la relación aquí en la compuesta. Es una relación muy, muy, muy intensa. Aquí, por ejemplo, algo que veo es que... aquí, la relación, algo que le veo en general, es que les cuesta mucho arrancar las cosas, ¿sí? Tienen mucha fricción para arrancar sus proyectos, no están como muy apoyados. Entonces, cada vez que quieren arrancar algo, les cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Sobre todo en el tema de la cotidianidad, lo laboral. Tiene muchos, frenos. Cuando quieren empezar algo con muchísimo entusiasmo, entonces entra alguno de los dos y empieza a poner método, a poner estructura, y entonces las cosas se frenan y no caminan, y eso causa frustración, una de las primeras cosas que trae. Entonces, a veces el que quieran ser demasiado administrados, que quieran de repente, que a veces se sientan que no pueden. O sea, es una relación que a veces tiene aquí muchas cosas en un signo que hace que las cosas se hagan en chiquito, que no se atrevan a pensar más, y quieren ser como o muy perfeccionistas, es Virgo, o quieren ser muy perfeccionistas, y entonces, ¿qué pasa? No se atreven, se apocan, se quedan chiquitos, ¿sí? Y entonces hay mucha crítica en el interior de la relación, hay mucha crítica en la casa, y eso puede terminar destruyendo. Entonces, eso aquí me preocupa muchísimo. Creo que es una relación que tiene como cualidad el que puedan tener como a veces ganas de hacer las cosas, de salir adelante, pero otra vez el que consideren tantas cosas, el que no se respeten, eso puede causarles también como muchos conflictos. Y además hay un pequeño toque de irrealidad, ¿no? Como que se queda a veces mucho en el sueño, en la intención, en el proyecto. Y es lo que tú decías, ¿no? Se inician las cosas con mucha energía y después algo pasa que se trunca, ¿no? Y tienen hay muchos sueños, ¿no? Hay como mucho ideal. Ahí está, ¿no? Con Neptuno, ahí Venus, en la casa y hay mucho 6, ideal Venus. Y mucho, pero pues no sé, entonces, pero cuando se quieren aterrizar, sí, sí creo que de repente les está costando trabajo. Y ellos tenían como, el tema creo que en estas relaciones que tenían más expectativas, y en el momento en que no se cumplieron las expectativas, se rompe el cristal. Exactamente. Y entonces ahora, porque, o sea, yo creo que lo que les recomiendo es, a ver, siéntense a hablar y replanteen la relación. Es como hagan un nuevo contrato psicológico. Eso es padrísimo, ¿no? O sea, yo creo que eso pueden hacerlo. Yo creo que eso, primero, acuérdense que hay que sanar. Exacto. Hay que sanar las heridas que se hayan hecho, las palabras que no se dijeron y lo que molestó en su momento, ¿no? Y posteriormente, tratar de hacer una valoración realística de bueno, cuáles son nuestros sueños, hacia dónde vamos, qué queremos y por qué queremos luchar, ¿no? Claro. Y entonces volver a replantearse esta situación sobre una nueva base. Pero primero hay que sanearse. No, y además trabajar mucho desde el hogar. Exacto. ¿Sí? Porque yo creo que hay circunstancias en la casa que los han, que les han drenado, sí, que en circunstancias que están viviendo, pueden ser incluso familiares o de salud, o los trabajos o la falta de los trabajos, que entonces eso les ha hecho difícil la vida, y entonces la crítica entre ellos es muy sarcástica, pues. Sí, porque se ve ahí en la carta que mostraste, que los ancla un poquito la situación familiar para poder despegar. Sí, y la aquí compuesta. Está. Entonces sí, está todo. Entonces, la mayor parte de su energía la han gastado en resolver situaciones referentes al hogar. Exacto, entonces y además tienen mucho que construir, pero en realidad ellos tienen que venir a aprender a salir al mundo. Y claro, no se atreven, es este tema de no se queden chiquitos. O sea, tienen muchas expectativas. No dejen que los anclen, no hay que anclarse. Y aunque metamos mucha energía, pues hay que aprender a hacer las cosas, aunque más lento, con disciplina y constancia, y van a salir adelante. Porque hay mucha eficiencia de lo que quieren hacer, pero ahora creo que este tema, el tema de la crítica, como platicamos, y que están como muy lastimados, es creo que él ahorita se siente como muy solo. A mí me da la impresión que él ahorita está como sintiéndose como más solo, y yo veo ahorita como fuerte, déjame ver aquí, a ella la parte más fuerte ya le pasó, estoy viendo incluso la carta de él. Él acaba incluso de tener los últimos 6 meses de sentirse como muy optimista, y yo creo, porque le estaba pasando Júpiter le estaba haciendo un trígono, y entonces él se sintió muy optimista, y ahorita ya que se empezó a mover el planeta y no lo usamos correctamente para sanar cosas y sacar provecho, él está empezando a sentir un poco solo. Déjame ver cómo está ella. Y aquí, y él con una gran necesidad de transformar su escala de valores, ¿no? Sí. Con una necesidad enorme. Con mucho potencial, pero sí tendrías que hacer él una revaloración de lo que es prioritario, ¿no? ¿Qué es prioritario dentro de esta escala de valores, incluyendo lo económico, ¿no? Y marcar prioridades para que pueda haber una verdadera transformación y puedas emerger de ahí. Claro, ahora, él tiene como misión de vida tener una pareja. Ah, no, claro. Él viene a trabajar, o sea, el tema es que él ha sido muy egocéntrico. Por ejemplo, si hablo aquí, él ha sido una persona muy egocéntrica y la atención ha girado más hacia él, y él tiene que aprender a considerar y aprender a vivir una relación libre. Creo que él pudo haber sido muy posesivo, y entonces tiene que aprender a vivir una relación abierta y libre. Eso es parte, sí. Su lunita en Cáncer, bueno, ya lo hace sobreprotector, lo hace querer. Aunque la tiene muy guardada. Querer manejar, aunque la trae oculta. Exacto. Que eso también lo hace un poco depresivo. Pero tus nodos lunares, los nodos lunares no son planetas, pero son puntos de intersección entre el Sol, la Tierra y la Luna, que son como puertas tridimensionales que nos hablan un poquito de karmas, y también nos habla de lo que son las misiones o las oportunidades que tienes en esta vida para trascender los karmas. Y en vidas pasadas él se ve de primera impresión que ya ha vivido muy centrado en sí mismo. No, bueno, él fue hijo de reyes, y tú sientes que, exacto, vuelve a ser hijo de reyes. Entonces, aquí parte de su misión en esa vida es llegar a aprender a darle más importancia a darle al más otro. Importancia a la pareja. A la pareja, a las sociedades, pero de una manera libre y desapegada, sin tener etiquetas, sin tener jerarquías. Ahora, con ella, lo que viene, parte lo que ha aprendido, es que tiene que aprender ella a ser un poquito más, el servicio desinteresado a los demás. Con la luna en Capricornio, pues hay mucho materialismo, ya platicamos, es muy ambiciosa, no está mal, ¿sí? El tema es dónde ponemos los objetivos. Si es solamente el crecimiento, el trabajo y la profesión, ella creo que, bueno, en la administración incluso de dinero de los demás, puede ser hipotecas, bancos, trabajos financieros, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que le ha sucedido? Ella tiene un ascendente Tauro. Esto nos habla otra vez de concretar, de manejar de manera organizada, práctica, los bienes materiales. Y aquí, bueno, con este Júpiter en la casa 9, mi vida, eres una exploradora de la vida. Te gusta estar viajando, curioseando, creciendo, expandiéndote, pero tienes que tomar en cuenta que ya tienes un compañero. Y sí, bueno, mira, es que aquí cuando veo El problema exacto, ahí, es esa. Ahí está. Ella viene a aprender. Exacto. Saturno, el maestro, lo tienes en la casa de las parejas. Entonces, y Urano también. Y Urano, pero entonces significa que al principio las parejas, las relaciones de pareja son difíciles, son un fardo, te cuesta trabajo porque ves al otro muy autoritario, muy restrictivo contigo, que te pone límites a cada rato y hasta incluso a veces bastante serio y aburrido. Y pues hay una parte tuya que, bueno, pues sí te gustaría mover, o sea, con ese Júpiter incluso arriba, o sea, te gusta un poco, tienes muy buena imagen profesional también y te gustan las cosas ser como mucho más abierta, más libre pensadora, más progresista, y de repente te toca enfrente gente que es restrictiva, que es manipuladora, y tienes que aprender a sacar esas relaciones, ¿no? Y después vas a aprender que las relaciones se viven en mayor libertad. Exactamente. Exactamente, y tú traes unos bonitos aspectos en la casa del cómo te diviertes, ¿no? Sí, entonces, no, bueno, y ella te. Ambos tienen mucho, digamos, de cómo divertirse y cómo saborear la vida. Sí. Yo creo que tienen muchas cosas en común, yo creo que la relación es salvable. Yo creo que si se sientan, si trabajan, si lo platican, si se replantean la relación, bueno, pues tienen mucho para dar. Y le vamos a pasar a la siguiente, porque si no, ya no nos va a dar tiempo. Tenemos aquí. Eso era él y ella. Me falta corazón de cereza. ¿Dónde? Ese es bueno. Ay, qué ese está bonita. Mejor, ese está para escribir. Vamos a ver el corazón de cereza que tengo de ellos. A ver. Espérame un segundo. Corazón de cereza. Ah, ellos no me dijeron las horas. Entonces creo que ya me acordé que les bueno, saqué. Mientras vamos a mandarles. A ver, voy a. Aquí la tengo ya la sinestría, ahorita se la saco. A Miguel Preciado. También vamos a mandarle un saludo a Eugenia del Ángel. Que te juro que si nos da tiempo, vemos un poquito de tu carta natal. Pero antes que nada, y antes de que se me olvide, voy a mandar un beso al aire para que el viento lo conduzca a la isla de piratas, para ver si ese navegante encuentra en el sonido de mi voz el camino para llegar a mi castillo. Y este, bueno, pues ay, fue un mensaje que tenía que mandar, porque por ahí el navegante anda perdido a veces, ha habido noches oscuras y entonces no le queda más que guiarse a través del sonido de mi voz. Entonces, bueno, navegante, ya mandé además un beso al viento para que te llegue y puedas tomar el rumbo, mi querido Isla de Piratas. Miguel Preciado, ya le dijimos saludos y ahora sí vamos a pasar a lo que es la siguiente estudio. Que es el de ella, el de corazón de cereza. Y vamos a sacarle, lo que vamos a hacer aquí es un interaspecto, porque no tengo las horas. Entonces, la carta que tengo, pues en realidad podríamos haber sacado una carta solar, pero bueno, ya me dio una ubicación de que están en uno que es Sagitario, el otro es Leo, las cosas en Géminis. ¿Qué tienen a favor? Bueno, lo primero que les veo aquí a favor, vamos platicando, es la comunicación. Esta es una relación donde la comunicación se da de los dos lados, ¿no? Es muy bonito, tienen aquí un aspecto de armonía, sobre todo este corazón de cereza, la manera en que platicas, ¿no? Bueno, de entrada lo deja seguro a él, le encanta, tú eres la persona que lo calma, llega con broncas y lo calma, le dices lo que tiene que hacer, él se siente, bueno, alabado, querido, lo subes al cielo, está feliz y le platicas muy bien, ¿no? Incluso le pintan las cosas de rosa. Entonces eso es padre. El tema es que a veces él puede actuar, no ubica bien y puede actuar en direcciones distintas. Tal vez él no, o sea, muy bien, él se siente muy contento en cómo platican y todo, pero incluso él también cuando platica contigo son tardes de sentarse e intercambiar y ponerse de acuerdo muy bien. O sea, realmente creo que muy bien. Eso es una verdaderamente súper fortaleza. ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Bingo! ¡Dinos! ¡Conjunción Venus-Marte! ¡Yes! ¡Encontramos la pareja! Ya no platico más, pero ya se ven de qué estoy hablando, ¿verdad? Eso sí es bingo, eso muy pocas. Ya, bueno, a ver, vamos a ver qué signo. Eso ya me dio curiosidad, déjenme ver en qué signo es esto. Porque eso es verdaderamente bonito, encontrar una pareja que tengan la conjunción Venus-Marte. Entonces vamos a buscar. Pues sí, porque imagínense, hay el amor, está la pasión, está el erotismo, está la sensualidad, está la seducción, Capricornio, está la locura. No, bueno, estos tienen Venus, Marte en Capricornio. Entonces, bueno, en lo privado, públicamente no les gusta. No, eso sí, además, esos sí son guardan la pose, el protocolo. Exacto, ¿no? ¿no? O sea, muy tradicional. Pero en la intimidad. Muy reservados. Es... No, esos en la intimidad no, bueno, esos sí se descosen, qué bonito. ¡Qué yes. maravilla! Eso sí es lindo, ¿no? Padre, o sea, está muy bonito porque, como además son signos de tierra, son muy sensuales. Entonces el tema de la sensualidad, ella de lujo, ¿eh? Eso sí pueden usar sábanas de satín, claro, la champán, claro. Que se den el gusto con las cosas buenas, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Al mejor de hotel acuerdo. Que puedan, es que luego les recomendamos uno muy padre. Con jacuzzi, claro, es ¿no? está rico. La y música lujo, romántica. Padrísimo, ¿no? El champán, el negligé. Y además las mejores marcas, lúzcanse, eso está bien bonito, la verdad, eso sí son. Incluso aquí, algo también muy, muy lindo. Es que pareja corazón tiene una conjunción que es muy linda en su carta natal, que es Venus-Neptuno. Ay, ese es padrísimo. Aunque esté en Capricornio, es capaz de hacer realidad sus sueños y sus romances. Es alguien muy romántico. Es que es lo bonito de que esté en Capricornio. Sí, y no solamente tiene sus sueños. Por ejemplo, el Piscis nada más hace castillos en el aire. Uh-huh. Pero pero no se mete a vivir en ellos. ¿Estamos de acuerdo? No, ya vive. Ahora y sí no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta. Bueno, ya ni mollos. Okay. Bueno, ok, bueno. Entonces, eso es de verdad que son de las cosas que sí son lindas. Yo aquí les voy a dar un consejo. Viene un tránsito un poco intenso de un planeta que les va a transformar la manera que están viendo la vida. Entonces, estando en Capricornio, bueno, les va a llegar un planeta que les va a cambiar la manera en que se relacionan en el amor. Puede ser de repente las relaciones muy intensas sexualmente, muy intensas y muy destructivas. Entonces van a tener que cuidar la profundidad y los límites. Y sobre todo la integridad de cómo llevan la relación. Sí, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Entonces ahora vamos a entrar en los interaspectos para seguir viendo lo que son las fortalezas. Déjenme aquí, creo que era esta. Sí, no, esta era, aquí está. Creo que estamos, sí, corazón de Ceres, aquí está. Entonces, bueno, pues ya le dimos al bingo, ya platicamos un poquito de esto de la conjunción de Venus-Marte, está bonita. Y ya bueno, los balconeamos. Sí, no, ya los balconeamos, pero bueno, pues es que también aquí se... Pues, quisieron que le leyéramos un poquito. Ahora, un poco aquí es que creo que a veces corazón de Cereza es un poquito autoritaria con él, con pareja. Entonces lleva de repente como tener todo el punto de razón, llevar el mando, es una gente demasiado concreta y él a veces la puede sentir como muy dura, ¿sí? Como que le está poniendo una camisa de fuerza, como que que todo lo que él dice pues siempre tiene un pero. Y creo que hay que tener un poquito más de flexibilidad, corazón de Cereza. ¿Ella es Virgo? No, es que yo creo que sí, déjame ver ahorita, déjame. No, estamos hablando de Tauro Sagitario, pero déjame ver cómo están las... Ah, bueno, sí, el Tauro me limita al Sagitario. Sí, pero no, pero es una conjunción. Entonces, el Saturno de uno está junto al Sol del otro, entonces te voy a contar. El Saturno de ella, de Cereza, está en conjunción al Sol y al Mercurio de él. Ah, ya. Entonces bien, ella, bien. El Saturno del Sagitario, ella de repente a veces, él, te voy a decir dónde lo veo, es que él a veces es mucho más abierto en su forma de la vida, él es un auténtico Sagitario que hace las cosas en grande, se avienta, optimista, se ha atrabancado, bromista, dice las cosas intacto. Y luego ella, con el Saturno como lo tiene, de repente puede llamarle mucho la atención, jalarle mucho la rienda, si se me permite decirlo. Ah, ok, claro. Sí, claro. Y entonces él se puede sentir incómodo. Claro. Y entonces claro. Ella tiene que cuidar de no hacerlo en público, porque si no, además lo va a poner en ridículo. Sí, no, y además el Sagitario, cuando lo quieren, se va a desbocar limitar, y se brinca. Brinca y brinca se las va. Trancas. Acuérdense de aquella frase que decía mi madre, que en este mundo no existirían los divorcios si no existieran los Géminis y los Sagitarios. Ay, no me hagas eso, yo soy ascendente Sagitario. ¿Estás divorciada, mi querida? Sí, Sergi? Claro. ¡Oh! Y además digo, claro, ¿no? Se fue el orgullo, pero no. Bueno, cosas que pasan en la vida. Pero el tema está aquí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, corazón de Cereza, en cómo aplicas tu autoridad, tus límites, ¿sí? Y cómo realmente le pones un alto, porque sí creo que él de repente, sí verdaderamente es un buen Sagitario, de ser mucho más optimista, y tú le haces para hacer las cosas de una manera a veces pesimista, o un poco más, digamos, con miras un poquito más cerradas, y puedes con eso tener una fricción y que entonces vengan los silencios, porque también le pone el Saturno junto al Mercurio. Entonces eso hace que ella, con sus comentarios, hace que él se calle. Y recordemos que lo que platicamos, que un punto importantísimo en una relación es poder hablar de manera fluida y profunda. No, es básico, y además un Sagitario, su misión en la vida es venir a reír, no, y venir a divertir, y abrir mundos, abrir horizontes. Ser un vagabundo. Son los grandes idealistas del mundo, entonces, y el Taurito es, le da miedo moverse a veces, ¿no? Sí, él busca y más quiere, la seguridad. Yo quiero mi corralito y aquí sí, estoy exacto. En la seguridad de mi corral, ¿no? Entonces, pero tienen cosas muy padres, como ya platicaba hace rato, tienen este tema de la comunicación que pueden sacarlo muy, muy bien adelante, este tema de la sexualidad muy lindo, la valoración, ¿no? Por ejemplo, él valora mucho a ella como es, la quiere, verdaderamente la quiere muchísimo. Platican, de verdad que envidia en el sentido de las pláticas, ¿no? Entonces, cuidando lo demás que ya comentábamos, el romance que hay, esta conjunción Venus-Neptuno está bellísima. Sí, hay que nada más tener cuidado con las expectativas. Pero bueno, pues, y bueno, alguien aquí le pone más el compromiso al otro de, a ver, papacito, no te me vayas muy lejos, pero bueno, es como el papalote, nada más la cuerda suéltasela un poquito. Bueno, eso está padrísimo. Oye, mi Ceci, pues, padrísimo, yo creo que tenemos que hacer muchos programas más donde tú vengas, porque gusto. Además Ceci maneja otro tema que a mí se me hace importantísimo, que es también el estudio de corporativo. Ah, la astrología empresarial y corporativa. La astrología empresarial y corporativa, a mí se me hace que ahí lo vamos a estar anunciando con mayor tiempo, claro, porque yo creo que hay mucha gente que tiene necesidad de manejar grupos y que la astrología sería una herramienta maravillosa para ella. Porque aquí se puede hacer sinastrías, perdón. Perdón, no. Aquí ya te salió un cliente, mi querida. Ah, claro, con muchísimo gusto. Ceci, es Miguel Preciado, que quiere saber el costo de una sinastría, a dónde llaman, qué datos necesita. Entonces, Ceci, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Dónde se te puede consultar? Ok, bueno, ahí les va a todo el mundo mi celular. Bueno, soy Cecilia Ortiz, dijo la casa del astrólogo. Tenemos, el celular es 044-55-5402-1438, repito, 044-55-5402-1438. Mi dirección de correo electrónico es casadelastrólogo@hotmail.com. casadelastrólogo@hotmail.com. Y hay una página de Facebook, ¿no? Y tenemos una página en Facebook que es La Casa del Astrólogo. Me parece maravilloso. Ceci, vamos a subir todos tus datos al blog, okay, para gracias. Que también la gente que quedó con ganas de hacerse una sinastría. O su carta natal. O su carta natal, lo que ustedes quieran. Claro, ya saben que aquí está Ceci, que además está especializada en esto, en esta cuestión de las sinastrías, pero por supuesto hace tránsitos, progresiones, revoluciones solares, cualquier tipo de estudios, y también es una gran organizadora de conferencias y de talleres. Vamos a abrir y de talleres. Estamos ya organizando abrir talleres de principiantes y uno de intermedios, que le estaba yo platicando a Kitty, para ver predicciones y pronósticos que le damos de tránsito. Si alguien ya es más o menos, ya pasó el nivel básico de astrología, esto es dirigido a los astrólogos, este taller, pues adelante, ¿no? Lo que podemos hacer es, ya estamos organizando el grupo, yo le calculo que en un mes más lo tenemos integrado, y es un curso muy interesante para los que ya saben la base de la astrología, de cómo pronosticar y predecir. Mira, no hay problema, organizo uno para principiantes primero. Exacto, pero también tenemos para principiantes. ¿No? La gente que no sabe nada de astrología, es súper importante que a lo mejor, o sea, que conozca un poco, que estudie un poco de astrología, que entienda cómo es su carta. Posiblemente no se van a dedicar a la astrología, pero conocen las bases, y hasta para que no le vean la cara a la gente, ¿no? Y de que, o sea, entienda un poco su carta, entienda cuando lee un libro de astrología, que luego decimos, oye, es que está en la casa 3, es que el Saturno no sé qué, entonces, o sea, no se queda tanto con la duda, sino sabe cómo aplicarlo y le da más comprensión a lo que lee. No, y además, como ya dijimos desde el principio del programa, esto es una herramienta de autoconocimiento que nos va a permitir fluir más en la vida. Claro, y que nos sí. va a ayudar a resolver problemas que ahí tenemos atorados y que muchas veces no sabemos ni por qué los tenemos atorados, ni qué tenemos atorados. Entonces, la carta astral es una herramienta importantísima. Entonces, bueno, estén al pendiente, ya saben que en el blog www.kittybracho.com blogspot.com www.valterdelgado.com vamos a tener información, no solamente de los cursos de Walter, de los que hay en la Casa del Astrólogo, de las conferencias que yo doy, de los cursos de principiantes, de los cursos para astrólogos. Vamos a tratar también de tener, Ceci, yo ahí si te quiero aquí en el público comprometer a que nos escribas algún articulito, claro, sobre las sinastrías, que lo podamos acompañar al programa que tuvimos hoy y que pueda la gente leerlo. Con mucho gusto te lo hago llegar. Porque es una hora y luego mucha gente no se queda con la hora completa. Entonces, tener también un lugar donde tengamos colaboraciones de las personas que nos vienen a compartir. Por supuesto. Por favor, Ceci, repítenos nuevamente tu teléfono celular, claro, donde te pueden conseguir. Ceci Ortiz, el celular es 044-55-5402-1438. Déjenme, si estoy en alguna consulta y puedo no tomar la llamada, déjenme el recado y yo me reporto con ustedes. Y si no, escríbanme a casadelastrólogo@hotmail.com. Estaré encantada de platicar con ustedes, darles la consulta. Realmente, esto de la astrología que platicamos es mi vida. Sí, es apasionante. Entonces, bueno, pues no se pierdan nuestro próximo programa Astrosenda el próximo lunes. Ya saben, es de 4 a 5 de la tarde. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Va a haber una repetición de este programa a las 8 de la noche. Y dentro de una semana, por supuesto, vamos a poner en el blog el programa que tuvimos hoy y ya con alguna pequeña colaboración de mi querida Ceci. Y ahí vamos a poner, en cuanto tenga ya listos los cursos, la fecha, etcétera, toda la información. Ya saben, mi blog es www.kittybracho.blogspot.com y ya saben que pueden seguir mis recomendaciones diarias sobre astrología cotidiana en Twitter @kittybracho. El próximo jueves no se pierdan el programa El Espacio de Lorna, que ¿a quién vamos a invitar? Va a venir Azul Santoyo, ya saben que es una gran trabajadora de los niños índigo, de los niños cristal, de los niños rainbow, que los ayuda a crecer. Así es de que va a estar Azul Santoyo el próximo jueves en el Espacio de Lorna de 5 a 7 de la noche. Y ya por último, no me queda más que mandarles a todos un beso y desearles que tengan una linda y maravillosa semana. Esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, donde tenemos una cita para continuar este gran viaje de sabiduría cósmica. Yo soy Erika. Y yo soy Kitty. Y deseamos que vibres en armonía con el universo. Hasta la próxima. Kitty Bracho. Y yo soy Erika Fonseca. Te invitamos a escuchar nuestro programa donde juntos iniciaremos un viaje maravilloso hacia las estrellas. Astrosenda es un programa donde descubriremos ante ti los secretos y misterios de la astrología. Acompáñanos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por tu radioonline.net. Donde la radio se ve mejor. Radio Online.